Muchas gracias por la invitación de estar participando dentro de este foro. Y parte pues de este compartimiento, la contribución que nosotros podemos hacer en relación a este foro, pues vamos a externarlo, ¿no? Y hicimos un pequeño documento que le pusimos los acuerdos de San Andrés y la lucha de los pueblos de Morelos, con la convicción de que no tendremos futuro si no detenemos la destrucción de nuestras tierras, aguas, bosques y todo nuestro entorno ecológico. Numerosos pueblos, habitantes y organizaciones sociales de Morelos decidimos juntarnos y organizar colectivamente el primer Congreso de Pueblos de Morelos en defensa del agua, la tierra y el aire. Nos convertimos en el Atepatlali Tlahuica, vigilantes del pueblo, hombres y mujeres que estamos sufriendo una agresión generalizada, y todos queremos construir colectivamente alternativas económicas, políticas, sociales y ambientales viables para todos. Los pueblos de Morelos somos herederos de los señoríos tlahuicas y xochimilcas y otros pueblos milenarios heredados de las permanentes luchas de resistencia que datan de la colonia y de la guerra de independencia, constructores de la Revolución Mexicana, sucesores directos de Zapata y Jaramillo. El fuego es para nosotros la energía interior que tenemos individual y colectivamente para vivir, para trabajar y luchar, al igual los demás pueblos y comunidades indígenas de México. Sentimos la pertenencia a la Madre Tierra, que nos da agua y alimentos. Buscamos entendernos con nuestro sol y la luna. Son sagrados para nosotros los vientos y todos los bosques, las plantas y animales que nos acompañan, como las hormigas, las chicharras, las polillas, los jumiles, nuestros perros, nuestras aves, como los píjolos, los tecolotes y los guajolotes. Desde el Congreso de Pueblos de Morelos hemos apoyado la lucha de los hermanos zapatistas de Chiapas y los acuerdos de San Andrés, que establecen la defensa de derechos y cultura indígena, en los que escribieron muchos de nuestras costumbres ancestrales, como son las formas de impartir justicia, reparar faltas y resolver nuestros conflictos internos, y la conservación de saberes de nuestras danzas. En ellas no solo llamamos al agua, sino que además nos prometemos y comprometemos a nosotros mismos a no desintegrar nuestros grupos y mantener nuestra palabra como verdadera ley que debe cumplirse. Apoyarnos las luchas en defensa de nuestro territorio y la libertad, porque son demandas también nuestras, y nos unimos para que en la Constitución de la República se establezca el derecho a la libre determinación en un marco constitucional de autonomía, ampliar la participación y representación política en el reconocimiento de derechos políticos, económicos, sociales y culturales. Desde nuestro Consejo de Pueblos proponemos que a nivel nacional y en el Estado se establezca una diputación indígena. Hemos también reclamado el derecho a elegir a nuestras propias autoridades y municipales, aunque el gobernador Graco Ramírez se comprometió a convertir el municipio a nuestros pueblos, como es Coatetelco, Sosocotla, Tetelcingo, Hueyapan, que tienen los suficientes habitantes para llegar a ser municipio, y nada más nos traen a vuelta y vuelta sin cumplir su palabra. Estamos totalmente a favor de los acuerdos de San Andrés, cuando nos hablan que se debe de satisfacer nuestras necesidades básicas, impulsar la producción y el empleo, proteger a los indígenas migrantes, asegurar la educación y la capacitación, el acceso a la justicia del Estado y garantizar la cultura propia de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas de Morelos hemos sido despojados de nuestro territorio. Ríos, manantiales, destruyen nuestras barrancas y bosques para construir grandes unidades habitacionales o parques industriales que acaban el agua y contaminan el ambiente. Las concesiones mineras otorgadas a las empresas canadienses que invaden nuestras tierras pretenden explotar oro y plata a cielo abierto, contaminando aún más nuestros territorios. Y como en el pasado, se llevan nuestras riquezas a cambio de espejos y cuentas de vidrio. Las constructoras y los megaproyectos como las autopistas, gasoductos, termoeléctricas, destruyen nuestra flora y fauna, nuestros sembradíos, y nos convierten en sirvientes de los ricos, con la complicidad de los funcionarios que otorgan las autorizaciones y que deben ser acusados de traición a la patria y ser separados de sus cargos. El gobierno cree que nosotros no nos damos cuenta de cómo están entregando a los extranjeros nuestros recursos naturales, como el petróleo, como se ha cambiado el artículo 27 constitucional para despojar a los pueblos y comunidades. El Consejo de Pueblos llama a unificar todas las luchas y resistencias, todas las formas de lucha y organización del pueblo para resistir y transformar el sistema capitalista depredador, explotador que padecemos. Además, nos unimos y convocamos a mantener la movilización y solidaridad con los estudiantes de Ayotzinapa y exigimos su presentación con vida. Nos pronunciamos por la paz y en contra de la violencia. Les llamamos a recobrar nuestros valores originarios, a resistir la colonización cultural y religiosa que pretende poner por encima del hombre y la naturaleza al dinero y a las mercancías. Los llamamos a defender la tierra y el territorio, las aguas de los ríos, manantiales, lagos, lagunas, los bosques y el aire que respiramos, la flora, la fauna y los alimentos naturales que consumimos. Solo un gobierno del pueblo y para el pueblo podrá hacer posible el cumplimiento pleno de los acuerdos de San Andrés, el derecho a la consulta, el respeto a los tratados internacionales en materia indígena y el mejoramiento de las condiciones de vida de nuestros pueblos.